Lo tenemos en comunicación a Seferino Amoldevar. ¿Qué tal, Seferino? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? El subsecretario de Deportes, por sin... Por supuesto. Para presentarlo oficialmente. Seferino, ¿cómo fue esta mesa del deporte que se hizo en el día de ayer? Y qué la novedad es, y bueno, ¿de qué se va a tratar? Bueno, la Casa del Deporte es una casa que fue creada a pedido de las instituciones deportivas de la provincia para que tengan un espacio físico donde poder llevar adelante la gestión diaria de estas asociaciones y federaciones. Así que fue así como llegamos a este resultado. Es un lugar donde hay oficinas para que en ese lugar puedan, como te decía, gestionar las asociaciones y federaciones o su vida cotidiana. Y vi el resultado de que el 90% de las instituciones no tienen un lugar físico donde funcionar, y generalmente son en la casa de los dirigentes de turno o del presidente de turno. Entonces, esto lo que hace es unificar un espacio donde ahí sí van a poder llevar adelante su gestión. Eso tiene un espacio con escritorio, con locker para poder guardar toda su documentación, y a su vez también sí un depósito para poder guardar todo el material técnico que tengan. En definitiva, es un lugar donde se va a respirar deporte y donde se va a generar el deporte de la provincia desde las instituciones. Así que, bueno, eso es importante para nosotros. Y a su vez, ellos también nos solicitaron la posibilidad de que ahí pueda funcionar el Centro de Medicina del Deporte, que son profesionales que dependen de la Subsecretaría de Deporte. En este caso estamos hablando de un traumatólogo, un cardiólogo, tres kinesiólogos, una psicóloga y una nutricionista. Entonces todo esto va a estar a disposición del deportista y como te decía, de estas instituciones. Justamente, hola Seferino, Paula Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula. Qué buena noticia realmente, porque siempre, ahora es increíble cómo hay médicos que se están especializando en lo que es deportología también, ¿no? Y eso está buenísimo. ¿Quiénes van a ser los médicos que van a estar integrando? Porque tengo entendido que el Flecha Leones va a ser el que va a estar liderando el equipo. Sí, el doctor Leones está al frente del equipo. Está Gabriela Pasquetín como psicóloga. Está Victoria Mateu, Fabricio Catalani y un kinesiólogo que vamos a sumar como kinesiólogos. Matías Lescano va a estar como traumatólogo, Fecha como cardiólogo, así que bueno, ese es el staff. En este momento no recuerdo el nombre de la nutricionista, pero una chica nuevita, recién recibida, que tiene muchas ganas de trabajar, que ella va a estar en la parte de nutrición. Así que nada, esto es un paso importante para el deporte y para las instituciones, ¿no? Para que tengan su lugar y en ese espacio se lleven adelante la mayoría de las gestiones de estas instituciones, desde lo administrativo hasta de lo médico. El centro médico es para prevenir, es para atender y también para investigar todo tipo de avance en la medicina a partir de contar con una franja etaria de deportista que es importante. Seferino, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. ¿Cómo va a ser la cuestión de los turnos con los distintos profesionales? ¿Cómo lo van a manejar a eso? Sí, hay una secretaria que es la que va a coordinar tanto lo médico como lo que tiene que ver con el uso de lo institucional. Hay un teléfono, hay un mail, y es a demanda del deportista, fundamentalmente que no tenga obra social, y sino también de las asociaciones y federaciones que van a funcionar todas ahí para poder coordinar la atención del deportista. Es a partir de turnos a demanda, dirigiendo siempre al teléfono y a la y al lugar donde, o al mail de lo que va a ser en estos momentos una oficina dedicada al servicio del deporte. Y nada, recién en estos días tuvimos la habilitación del lugar, así que el lunes próximo vamos a empezar ya con todo lo que tiene que ver con los turnos y todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el uso de las asociaciones y federaciones. Ah, eso iba justamente, Seferino, para que le cuentes a la gente dónde va a quedar el lugar y cómo surgió esta idea de implementar a la Casa del Deporte. Mira, el lugar es en la calle Escalante, al 640, es enfrente, para hacer una referencia, enfrente de UPCN. Ahí funcionaba, creo que una escuela o un jardín, por eso están los espacios divididos para que puedan tener todo su gestión con comodidad. Y la idea es, hace mucho que la venimos conversando, la fue planteada por las instituciones y nosotros también fuimos un disparador porque veíamos que al funcionar en las casas de los dirigentes no estaba en un ámbito en común y esto llevaba también a una incomodidad y a la pérdida de documentación, que eso siempre lo escuchábamos mucho nosotros, que cuando hay un cambio de gestión el traslado de la documentación siempre era un problema. Bueno, y eso, con esto esperemos que se solucione porque va a funcionar todo en un mismo lugar. Así que nada, eso fue lo fundamental. Ese lugar está apto para que puedan hacer capacitaciones, obviamente reuniones, y también para llevar adelante las asambleas de cada una de estas instituciones, que también siempre nos están solicitando a nosotros un lugar para poder realizar la asamblea del cambio de autoridades. Bueno, este lugar está fantástico para eso. Sin lugar a dudas, y creo que es una oportunidad también muy buena para los deportistas y para las federaciones que no tengan ese lugar, que ahora a partir de ahora lo tengan, de la idea de la Subsecretaría de Deportes, bueno, todo para ellos también. Por último, Seferino, bueno, que nos comentes también cuál es la esperanza y bueno, el deseo para el futuro de este funcionamiento de la Casa del Deporte. Sí, bueno, la idea que tenemos nosotros a futuro, que esto se lo apropien las instituciones, que lo sientan como propio, que desde ese lugar se generen avances para la actividad física y el deporte, y también que sea un lugar donde se solucionen los problemas físicos de los deportistas, que muchas veces es un lío, y fundamentalmente para aquellos deportistas, no importa la edad, ni el deporte, ni la institución que los represente, que no tienen obra social y a veces no tienen que acudir a algún otro tipo de lugar, que también está la salud pública, pero esto es específico del deporte, por lo cual va a ser un poco más ágil. Excelente, muchísimas gracias, Seferino, por estos minutos y bueno, que sea con todos los éxitos a partir del lunes que viene cuando inicie de manera formal. Bueno, muchísimas gracias y gracias por difundir esta idea.